salterio afinar. Hace fiesta y dediquemos danza y música a Jehová. Celebremos a Jesús, tributémosle a Él. La victoria de su sangre, viva el Cristo Emmanuel. Al que venció la cruz, al que resucitó, exaltad y cantad. Alabanzas, alabanzas, al guerrero vencedor, inigualable en poder. Alabanzas, alabanzas, gloria y alabanzas al Cordero de Israel. Alabanzas, alabanzas, al guerrero vencedor, inigualable en poder. Que resucitó, exaltar y cantar a Jesús, el Señor. Viva el Rey y para Él. Melodías preparad, el salterio afinad, hacer fiesta y dediquemos danza y música a Jehová. Celebremos a Jesús, tributémosle a